Capitán Bruno Schulbach, subcomisario de los servicios de la tercera comisaría de Osorno. Esta medida de prevención que están haciendo acá en la ruta 1400 kilómetro 5. Bueno, efectivamente, nos encontramos junto con personal de la CONAF, de la oficina CONAF Osorno, y personal de la oficina de asuntos comunitarios de la tercera comisaría de Osorno, en una campaña preventiva que lo que busca es sensibilizar a la población respecto a las medidas de seguridad, a la prevención que se tiene que hacer respecto a los incendios forestales. No nos olvidemos que a contar del 15 de diciembre ya las quemas controladas se encuentran prohibidas hasta el día 15 de marzo, por ende resulta de interés para tanto Carabineros como para CONAF, obviamente, que la gente se esté al tanto de que si ven el origen de un incendio forestal o en su fase inicial, obviamente llame al 133, fondo de emergencia de Carabineros, o en su efecto al 130, que es el fondo de emergencia de CONAF. En este momento, ¿se han producido incendios acá en la comuna de Osorno? Bueno, ¿han existido algún tipo de amago de incendio? No hablemos de incendio forestal de gran magnitud, que han sido controlados, ¿cuánto se llama? Con el apoyo de CONAF y con otras brigadas que son de empresas forestales, pero mayor que esa complejidad no hemos tenido, no así en otras regiones de nuestro país que ya están siendo afectadas por los incendios forestales, y por eso es el llamado de Carabineros, de la Corporación Nacional Forestal, obviamente a la prevención. Muy amable, muchas gracias. Desde la ruta 1400, kilómetro 5, para www.paislobo.cl, José Rodríguez.